soy fuerte, soy ambiciosa y sé exactamente lo que quiero. Si eso me convierte en una perra, está bien. Madonna. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Mary Wollstonecraft. Nadie me conoce ni me quiere completamente, solo me tengo a mí misma. Simone de Beauvoir. Las leyes, costumbres y política, todo está montado para recordar que la mujer está hecha para el hombre. Elizabeth Cady. Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Virginia Woolf. Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá. Andrew Lord. El género está entre las orejas y no entre las piernas. Chas Bono. Si uno cree estar limitado por su género, raza u origen, se volverá aún más limitado. Carly Fiorina. Cuerpo, corazón, sabiduría, magia, color, aromas. Somos muchas cosas, somos muchos sentimientos, somos mujeres. Somos matriarcas por Playmotiv. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en nuestro sexto programa, un jueves más. Muchas gracias por estar escuchándonos. Sí. ¿Cómo estás tú, Pau? Tengo un sentimiento encontrado. Ah. ¿Por qué? Porque me encanta que sea otro jueves más, poder compartir con ustedes, pero también sabemos que este es el último programa. Pero es el último de la primera temporada. El último de muchos. Es una batalla, pero no la guerra. Ah. El último de muchas temporadas. Ah. Oye, que estuvo bueno el programa pasado. Bueno. Va. Bueno. Claro que la recomendación viene de cerca, pero estuvo bueno. Sí. Hartos comentarios de felicitaciones, mucha gente queriendo participar y con ganas de meterse en la conversación. Sí. Así que muy, muy bien. Leímos todos los mensajes, leímos todos los saluditos, los fuimos respondiendo, así que gracias, matriarcas. Oye, Pau, dime, recordémosle a nuestras amigas dónde nos pueden encontrar. Así es, nuestra página www.playmotiv.cl, nuestro WhatsApp de matriarcas, el +569 5107 9753, +569 5107 9753, el Facebook Matriarcas Playmotiv, Instagram matriarcas-playmotiv, y también nos pueden escuchar por SoundCloud en la cuenta Playmotiv Chile. Chile. Muy, muy bien. Oye, y la página ya debe estar cada día más sanita. Sí, ya prontito ahí la tenemos. Mucha terapia y está arriba nuevamente. Harto machitún. Oye, Pau, ¿cuál es el tema para hoy? Nuestro tema, que quedó... fue uno de los temas que también se propuso en el primer programa, ¿te recuerdas? ¿De qué el primer tiempos programa? Tiempos aquellos, cuando éramos unas nenas. Unas nenas de pecho, rosadito. uno de los temas que abrieron también la conversación fueron los estereotipos. Así que nuestro tema de hoy son... otra cosa, ¿no? Los estereotipos. Muy bien. Sí. Oye, te invito a escuchar un tema, para no perder la costumbre. Sí, pues. Hoy día vamos a escuchar vamos a partir con Mujer Modelo de Francisca Valenzuela. Chilena. Sí, obvio, chilena es buena. Como nosotros. Con nosotras. Recuerden que somos dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Por Playmotiv. Yo soy mujer, esta es mi historia, me gusta hablar y andar de taco alto, me gusta mi sensualidad, qué barbaridad, conquistar los chicos si se ven bien. Soy una mujer y no me importa lo que ellos digan, aunque a veces me importa y bastante. Mujer modelo, mira sus mira su pelo, yo atrás no me quedo, yo ya sé cómo ser una mujer modelo, mira mis labios, mira mi pelo, yo aunque tenga más y menos, siempre yo seré. Hoy muy buena la canción, ¿te gustó, Mona? Sí. ¡Te ríes! Muy buena, me encanta además Francisca Valenzuela. Es una de muchas canciones que me gusta. Creo que la hemos escuchado más de una vez en esta temporada. Claro, la vez anterior la escuchamos en Sexualidad y Emoción. Vamos a tener que empezar a cobrarle a Francisca Valenzuela por estar en nuestro programa. Obvio, obvio, no vamos a ser más famosas que ella. Ya, vamos a entonces a profundizar nuestro tema de hoy, que son... los estereotipos. Estereotipos. Cuéntame, Pau, ¿qué encontraste esta vez? Así como la mujer noticia. Claro. Hoy, matriarcas, estuvo en la calle, ¿no? Mira, en relación a los estereotipos, tenemos algunos comentarios de matriarcas que quisieron aportar a nuestra búsqueda. Por ejemplo, Titi nos dice: cuando yo trabajaba en CONAF, había un grupo de hombres que se juntaban a apelar a todo el mundo, y entre esos a las mujeres. Obvio, son sí. Más peladores. Ya, tenían clasificadas a las mujeres en 5 tipos. Cállate. 5 tipos, ¿ya? Mira. Las feas. ¿Llevo? Ya. Las feas, las viejas, las que les gusta poco, las que igual se meterían con ellas y las pa' casarse. Cuando yo supe eso, me cargó. Obvio, pues amiga, obvio. Y me puse a pensar cómo es posible que por un pequeño detalle o tu apariencia, o no sé, cualquier cosa, te puedan clasificar. Cállate. Yo no sé en qué grupo estaría, entre las viejas, las que les gusta poco. No sé, yo creo que califico como pa' 4 de... Pa' 4D. Porque vieja no soy. Y fea, no, mentira, bueno, la belleza mentira, es subjetiva. Claro, depende de quién esté mirando. Obvio. Uy, qué fuerte, ¿eh? Fome. ¿Quién se creen ellos? ¿Qué se creen? Asumiendo, claro, sí, pues era un grupo de hombres, tienes razón. Sí, es que era un grupo de hombres y ahí nos damos cuenta también en el machismo. Yo lo he escuchado más de una vez, Mona. Por lo menos las dos últimas clasificaciones de ellos, que están están las mujeres para y las para casarse. Oye, pero bueno, más allá del comentario de nuestra amiga, es porque también responde a este mandato, pues, a lo que hemos hablado durante toda esta temporada de Matriarca, que tiene que ver con los roles que se supone nosotras debemos cumplir. Uh-huh. Y estos roles que... si bien son bastante despectivos y parten desde ahí, esta clasificación que nos habla Titi responde a eso mismo, po. Responde a estar siempre al servicio o estar al gusto o al no gusto del otro. Si no tenemos gusto, que estar dentro de un de, si de, no de le un gusto, soy fea. Claro. Si no tenemos la edad y las mismas edades, soy vieja. Claro. ¿Cuál era la otra clasificación? Que le gusta poco. Claro, que fea, pero que... ¿Y qué sabe él si me gusta poco? ¿Me conoce acaso? Se supone que hay características que te hacen pensar eso. Que tiene que ver con lo mismo. Con que quizás es muy coqueta, si tiene una vida sin tanto tapujo. Si es desinhibida. Claro, si habla de sexo sin ponerse roja, no, entonces estamos. Que le gusta poco. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? Si te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, a raíz de los comentarios de nuestra amiga Titi, gracias Titi, te amamos, un abrazo de lejos, tenemos un artículo que responde a la pregunta ¿por qué los estereotipos de género y estándares de belleza afectan en los derechos fundamentales? Mona. Gran pregunta. De la página La Rebelión del Cuerpo. Sí, La Rebelión del Cuerpo. Dice, cuando nos abocamos a la discusión sobre los estereotipos de género y estándares de belleza y por qué estos temas deben ser regulados, primeramente es necesario comprender estos dos conceptos, que serían los estereotipos de género y los estándares de belleza. Wow, temazos, ambos. Claro, los estereotipos de género y estándares de belleza. Claro, el estereotipo de género se explica como un determinismo biológico a través de diferencias entre sexos. ¿Qué significa o qué debería significar ser hombre o ser mujer? Uh-huh. Y en este mismo artículo nos habla que en el derecho internacional se ha considerado como prejuicios y atributos exigidos por sociedades, decretando de esta manera qué características o funciones deben cumplir las personas debido a su género y ligado a este sexo biológico. Es decir, las mujeres no podrían dedicarse a la construcción, por ejemplo. O actividades que se supone son más de hombre. Más de hombre. O al revés, hombres no podrían dedicarse a ser niñero. Me estás quitando todas las palabras de la boca, Pao. Si no, esto no va a funcionar. Bueno, no solamente tú lo puedes hacer, Mona. Estos capítulos me han dado mucho, mucho, mucho de Mona en mi vida. Yo vivo una vida Mona. Y por ejemplo, bueno, ideas como que el hombre es débil, o sea, perdón, la mujer es débil, el hombre es fuerte. O el mandato social de que los hombres no pueden usar ropa rosada o naranja o fucsia, ni usar vestidos, o que las mujeres no saben conducir. No me venga. Y con la que las mujeres no saben conducir. O sea, espérame. Porque ¿cuál es el porcentaje de accidentes automovilísticos causados por mujeres? No conozco esa cifra. Ya, yo tampoco. Entonces podemos decir que la mujer maneja bien, porque no está metida en eso. Yo creo que hay personas que manejan pésimo. Hay hombres y mujeres que manejan mal, hay hombres y mujeres que manejan bien. Y bueno, todo este mandato relacionado al sexo, ahora yo creo que hay muchas de estas cosas que nos parecen ridículas. Uh-huh. Pero creo que hace uno, sin ir más lejos, 15 años atrás no nos parecían tan ridículas. Por claro. Ejemplo, esto del manejar, esto de, te apuesto que es mujer, pues, si hay un claro. Taco. Sí, hasta uno lo dice, sí. Siendo mujer uno lo dice, mujer tenía que ser. Exactamente. Sí. También dentro de los estereotipos de género se encuentran los estándares de belleza. Uh-huh. Y aquí se establece qué es lo que se considera bello para cada género. Y aquí entramos en un tema. Sí, que es como cuando hablamos de la sexualidad, por ejemplo. La sexualidad no solo tiene que ver con el sexo, sino que con lo que me atrae, lo que me provoca. Sí. Y lo que me provoca a mí es obviamente diferente de lo que te provoca a ti, Mona. Y no por eso lo que a ti te provoca va a ser feo para mí. O viceversa. No, sí. Entonces, el estándar de belleza es como tan subjetivo. Pero es subjetivo. Particular si lo miramos desde ese punto de vista, pero en términos globales hay un estándar de belleza, de hecho, tenemos obvio. Concursos de belleza. Sí, el Miss Riff. La belleza del trasero. No, y de hecho, toda la polémica que causó el hecho de que lo suspendieran, por ejemplo. Y entendí que casi como que estábamos atentando contra un derecho de los hombres de tener este concurso. Claro, vele el poto a las mujeres. Exactamente. Me imagino que las chicas ganaban dinero y todo, pero ese ya es otro tema, del que no vamos a hablar ahora. No. Por ejemplo, surge el ideal de belleza femenina asociado a la delgadez, a las curvas, al pelo largo, a una piel sin marcas, mientras que el ideal de belleza masculino se vincula a la altura y fuerza física. No hay más. Bien. Que eso. No. Fue lo que, ¿te acuerdas los primeros comentarios que recibí? Y la caluga. No. Y el cuerpo perfecto. La pierna contorneada. No, y el glúteo bien puesto. Tiene que ser alto. Y los calzoncillos y Calvin Klein. No, y la barbita así. Y el pelito. Y el ojito claro. El rubio. No, no. Pero nada más del hombre. No, físico, pero y sí, altura. ¿Te acuerdas que en el primer programa lo hablamos? sí, no me acuerdo. Aceptamos, hace tanto tiempo. Aceptamos a los hombres tal cual son, pero nosotros las mujeres nos castigamos un montón en relación a ese ideal. Uh-huh. Y de hecho, ayer creo que vi un meme donde sale una chica haciendo ejercicio reventada y la leyenda abajo decía: haz ejercicio porque amas tu cuerpo y no porque lo odias. Claro. Y no sé cuántas mujeres habrán en gimnasios haciendo ejercicio para cumplir con este estándar de belleza y no por un tema de salud, por quererse, por sentirse mejor, sino que para transformar este cuerpo en base a ese estándar de belleza que es macabro, violento, súper violento. Sí, pero igual se ven bonitas las cosas. Ah, no. Yo creo que no, sí, sí, pero también hay que empezar a ver la belleza en todas partes. O sea, son todos los cuerpos perfectos. Todos los cuerpos son lindos, todos los cuerpos. Mi profesora de baile, que no recuerdo si les comenté que estoy en estas clases de baile. En el primer capítulo, Mona, en el primero. Sí. No habíamos hablado de ese tema, ya no sé, ya que lo tomas en estos momentos, vamos a hablarlo, ¿ok? Pues no dice, te enojes. Nos dice algo muy parecido a eso. ¿Qué dice? Que tenemos que amar nuestro cuerpo y si no nos gusta lo tenemos que cambiar. Pero porque lo amamos, no porque lo odiamos. Y si no, dale nomás, pues como está. Hay que mostrarlo tal cual está. Sí, todos los cuerpos son hermosos. Todos los cuerpos tienen algo. Mira, a nadie le falta Dios. Ah, no sé, yo no sé, no sé. Como viejita, así como a nadie le falta Dios. No, no lo sé. No, no, todos los cuerpos son siempre hermosos. Siempre hay una excepción y yo hasta el momento siempre soy la excepción a la regla. Todas las cosas que me pasan en la vida, pa. Ay, ella la excepción a la regla. Se hizo ese dicho por la Mona. Claro. No, o sea, todos los cuerpos son hermosos. Es que uno como la sociedad te impone estos estándares, claramente uno va a tener ahí sus ¿cómo se llama? Inseguridades. Pero por ejemplo, ¿qué has hecho tú así loco que ahora te da risa en relación a estos estándares o a esto de que tienes que cumplir con este? Bueno, yo vomito todos los días después de comer. ¡Ah! ¡Por Dios! No, no, no lo hago, no lo hagan tampoco, no es bueno, duele la garganta. No, mira, sí, bueno, yo también tengo, o sea, yo creo que de 10 mujeres, 8 tendremos temas con el cuerpo, no sé, yo creo ahora, pues ya, 7. Que no nos gusta, que a lo mejor queremos usar tal ropa y te la prueba y te queda mal y te enoja y yo, ay, ¿por qué mi cuerpo es así, tan amorfo y no sé qué? Pero a medida que uno va madurando y conoce a la Mona, sí, tienes que tener una Mona en tu vida. Porque uno se va aceptando en relación a lo que uno tiene y lo que uno quiere ofrecer también. Ofrecer después de uno amarse. Si yo me amo, amaré a las otras personas. Pero lo que yo he hecho, por ejemplo, es comer sano. Ya. Pero por una cosa ya que después de los 30 es... después de más de 30, vamos a ver si entrar en detalle. Empiezan los achaques, empieza la falta de calcio, de vitaminas. Entonces lo ideal es también complementarlo con una buena comida. Y yo me mentiría si hago deporte, porque no lo hago. No lo hago, en verdad. Debería hacerlo. Pero, ¿para qué? ¿Cómo, o sea, sano? ¿Cómo sano? No, sí tengo que hacer deporte. En algún momento lo hice y lo he dejado. Pero, claro, uno tiene que tratar de ver el cuidarse más por un tema físico, que si bien uno ve también resultados, también por un tema de salud, porque hoy en día tenemos cada vez más cosas prehechas. Y para que estén prehechas o estén conservadas tanto tiempo es porque hay todo un tema químico. Entonces lo ideal es comer sano, comer plantitas, comer lechuguita con alguna cosita. Hasta el pollo tiene hormonas. Siempre. Sí, pero es que ahora me lo dijeron, yo no lo sabía. ¿No? No, sí, lo sabía. Pero, claro, pues, eso es lo que yo hago en relación a my body. Yo he hecho cosas así como, por ejemplo, tratar de meterme una faja. Que no podéis respirar. Sí, terrible. Para que el vestido me quede bonito, para que nadie vaya a decir que mira que está pasadita. Pero no sé si Pau te pasa a ti, a mí me pasa bastante, que soy bastante generosa. Que la gente a veces te saluda y como que pareciera que fuera como lo bacán decirte: ¡ay, que estás flaca! O ¡uy, estás más gordita! No, po, es como, si estás flaca es como: ¡ay, gracias! Si estás gorda es como: ¡oh! Al inverso. pero antes de cualquier otra cosa, pues como que fuera un halago. De hecho, como que una amiga súper buena onda si te dice que estáis flaca. Claro, pero no debería ser un halago. Pero así de metido está esto, pues, y por eso es tema hoy acá en Matías. Bueno, ya, perdón, ya. Oye, Pao. Ya, cálmate. Oye, ya, ¿qué más nos vas a contar el día, Pao? Bueno, tenemos otro comentario de Yoyita. Yoyita, hola Yoyita, un abrazo para ti de la distancia. Te queremos, te amamos, Yoyita. Nos comenta que dice: estereotipo básico que se repite toda la vida en los grupos, así como las películas gringas. Por ejemplo, los más populares, los nerds, los que pasan desapercibidos, etc. Es como los estereotipos en relación a las personalidades. Ella se enfoca como en las películas gringas, que es típico como de la secundaria y todo eso. Claro. Que están las chicas como las populares, que son medio pingas. las más piola, que son nerds. Oye, igual eso es medio jodido. Yo tengo una cría pequeña y soy una fiel veedora de un montón de caricaturas y monitos de la tele con ella. Y casi siempre se repite esa misma temática. De hecho, estoy un poquito preocupada porque mi enana está pendiente de que si tiene mucha poca guatita. ¿Se encuentra gorda? Una vez me lo dijo. Y evidentemente eso de mí no lo escucha. No porque yo no sea, flaquita, sino que porque evito hablar de eso delante de ella por lo mismo. Pero le llega por todos lados. Sí, es pequeña y en la tele, obviamente como adulto responsable hay que regular lo que ve y lo que no ve. Pero es súper difícil de pronto no entrar en esa lógica. No sé, por estas monas, que estas muñecas que son todas delgadas. No se puede decir. No sé, pero ¿para qué vamos a hacer publicidad gratis y ahora podemos cobrar por publicidad, Pao? Sí, yo tuve tanto de esas muñecas. Y claro, y está este tema de que el otro día la vi, que me mostraba el pie, quería saber si se le veía igual. Entonces, es un problema. Sí, lo bueno es que quedan años todavía. Pero complejo porque ella es mujer, po. Y aunque suene súper bajón, es cierto. Es muy distinto para ella cumplir con ese estándar. Yo me acuerdo que mi otro hijo tenía estos monos que son como musculosos y guerra y pelea y todo. Y tampoco lo vi nunca complicado por no cumplir con ese estándar. Como que en esta ya no me tocó ser musculoso nomás. Pero así de potentes desde la. Pero también yo creo infancia. Que hay adolescentes o niños que también quieren llegar a ser como sus grandes héroes de película. Ah, por supuesto, sí. Pero, o sea, igual no es el mandato, más, si eso voy, no es el claro, mandato. Pero es que hay mucho se consume en redes sociales, en la televisión, este tipo de cánones de belleza, tanto femeninos como masculinos, como de casi perfección de la persona. Pero, por ejemplo, cuando vemos un comercial, a mí me pasa en la tele, vemos a tipos que están, que son guapos o no, da lo mismo, sin tanta exigencia, pues. Y las chicas parecen salidas de las revistas, como que cobraran vía de una sesión de fotos y salen a caminar al supermercado. O se van a depilar sin pelo, no sé, pues tantas cosas que... No, yo tengo que ir con los cañones, que responden, si no me dura la depilación. No queríamos saber eso, Paola. Yo soy entera peluda. Pero Paola, eso no es tema. Más, eso también es fome. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser sin pelo? ¿Qué? Porque se supone que eso no va con el estándar femenino, po. Que fue lo que empezamos hablando recién. Bueno, pero eso ya es otro tema del que imagínate ya hablamos. El... Ya compartiste eso con nosotros, Pao. No es necesario volver sí, a. Ya, bueno. Pero la depilación láser la recomiendo todo el rato. Oye, Pao, ¿te parece si vamos a una canción que tiene que ver con todo lo que estamos hablando? ¿O todavía no? No, todavía no. ¿No? No. Ah, bueno, no. ¿Tienes otro tema para mí? Sí, te quería comentar los 10 estereotipos sobre las mujeres que es hora de derribar. Ya. Derribemos, rompamos, tiremos a la basura. Las mujeres son así y asá. Les gusta tal cosa y tal otra. Hablan de tales temas y de los otros no saben nada. La verdad es que estoy cansada de escuchar comentarios como estos. Lo único que hacen es generalizar con estereotipos falsos sobre las mujeres. Es hora de decir la verdad, de romper estos mitos femeninos y de hablar fuerte y claro. ¿Me ayudas? Aquí tienes unos cuantos estereotipos para derribar. Ok, vamos por el... La número 10, vamos de atrás para adelante. Pues el décimo, ¿qué dice? Las mujeres son malas para el deporte, al igual que el género masculino, hay casos y casos. El problema es que como sociedad no alentamos a las mujeres a practicar todo tipo de deportes desde pequeñas y el aprendizaje es más difícil cuando más grandes somos. O sea, no, pero es que no, mona. Hello. La selección femenina de fútbol va a ir al mundial y no la de hombres. Vamos a ir al mundial, pero no la de hombres. Eso quiere decir que somos mejor para la pelota. No sé, yo soy pésima. O sea, claro, yo me meto al saco, que tiro las mujeres, somos buenas. Claro, yo tampoco soy muy buena. Siempre cuando he jugado fútbol me ponen como defensa y después caché que el peor, los malos son defensa. ¿Sí? Sí, porque ya no es el malo al arco. Ha cambiado, mona. No, ahí yo no entonces, entiendo cuando nada. Yo dije, yo llegué a la casa súper contenta. ¡Ay, soy defensa! ¡Ay, es que los malos los ponen de defensa! Oh. ¿Y cómo se llama el que mete goles? No sé, no es defensa. Goleador. ¿Delantero? No sé. Ya. Bueno, le podemos decir a las chicas de la jorrita, a la rojita, que sí van a ir al mundial. que nos expliquen un poco también. Oye, pero no solo, bueno, el fútbol es un gran deporte. Es que pasión que reúne multitudes. Pero creo que tengo la sensación que esto de que son malas para el deporte son de los deportes que se supone que son femeninos. Por ejemplo, la gimnasia artística, rítmica, olímpica, no sé cuáles serán las clasificaciones. Pocos hombres lo practican. No sé si tendrá que ver con las condiciones de la disciplina, pero hay un Tomás González que es el deportista que ha inspirado bastante. Yo cuando llevo a mi hija a sus clases de gimnasia, cada vez hay más niños. Ay, no lleváis a donde Tomás González. Ah, pero por supuesto. Ay, hello. No, mentira. Hay una muy buena academia acá en Quilpué, en la provincia Marga. O sea, estamos aquí en nuestra matriz. Aquí calentitas. Playmotiv. Claro, por las mujeres, me imagino yo que viene este mito desde ese lugar. Son malos los deportes que se supone son para hombres. Como el fútbol. Por yo creo que les ha dolido. Porque si van al mundial las mujeres. Ahora, yo el otro día tuve la posibilidad de ver el partido en el colegio donde trabajo, por el día del deporte. Y me fue bastante lindo ver que los equipos eran mixtos. Ah, maravilloso. Yo creo que en un futuro va a ocurrir. Sí, ya vamos con el noveno. Noveno, las mujeres no saben manejar. Vas por la autopista y alguien te atraviesa sin mirar. De seguro que era una mujer. Típico comentario. El primer comentario que sale, obvio, de la boca de un hombre, pero también lo hemos escuchado de mujeres. Lo peor es que las peores al volante siempre son las mujeres, según ellas. Y algunas ellas. No, nosotros ya somos lo muy comentamos precavidas. Recién, no sé. Sí. No sé, yo no creo, no es sé que, si va de la mano sea, de ser mujer, no lo sé. Loca, si tú pensáis esto, mándame, no sé, por interno un estudio detallado de cuántas mujeres chocan al año o son principal problema en un accidente automovilístico. Pero por ejemplo de tus amigas, ¿cuántas han chocado? Yo. ¿Cuántas han chocado? ¿Ella ha provocado el accidente? Sí, pues no que te choque. No, ninguno. ¿Y cuántos amigos? No, vale. Ah, ya. Vale. Sí. Sí. Bueno, no sé. Yo no sé. Silencio. Por todas las mujeres que han chocado alguna vez. Yo no sé manejar, entonces, la verdad que no. Entonces no comentes no, este punto. No puedo hablar ah, de no. Este punto. Ya. Número 8. Las mujeres no pueden hablar de fútbol. Otra vez. Perdón. En primer lugar, yo puedo hablar de lo que yo quiera. O sea, hello. Y además, mi condición de mujer no es un impedimento para saber sobre deporte, de este deporte tan lindo. Abrir la mente, dicen. ¿Qué piensas tú del fútbol? La verdad es que no me gusta el fútbol. Siento que embrutece un poco. Esto de que mueva tanta multitud, igual es entretenido, esto de Chile y todo, toda su historia. Pero no me gusta. Entonces la verdad es que en esta ocasión no hablo de fútbol, pero no porque soy mujer, es porque no me gusta. O sea, a mí me gusta ver los partidos de la selección chilena. No, de hecho son los que menos veo. Porque ahora la selección de Chile mujeres va al mundial. Y me gusta verlos, pero así como ser como fan de un equipo en particular, así como la U, Colo-Colo, Wander, Lote Suave. No, ahí no paso. Pero sí hay mujeres bien futboleras. Yo tenía una amiga que era de la Garra Blanca, ¿ya? De Valparaíso. Y seca. Iba siempre. Bueno, de hecho, en relación a este tema. Ahora en los canales deportivos, desde que apareció el cable, o que apareció. Desde que apareció el cable. Yo soy de la época en que no había cable. cada vez hay más mujeres animando estos programas. Po. Y no sí. Como la modelo que entrega. Periodista, el regalo. De deporte. Sí. Mito 7. Las rubias son huecas o tontas. Yo creo que ni siquiera merita un comentario. Creo yo. No, o sea, el color de pelo no te puede definir tu inteligencia. El niño negro se pasó. Yo conozco ahora una pienso. Morena. Ahora. Sin ir más lejos, yo tengo el pelo morado y bruta soy. No, eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Ya aquí se pusieron tontos. Mito 6. Las mujeres no entienden nada de mecánica. Y si no nos enseñan, claro que no, dice el reportaje. Ahí está el problema. ¿Qué hace el padre con su hijo? Le compra una pelota a los 2 años, lo lleva al taller, le enseña cómo reparar su bicicleta, le compra un juego de herramientas. Y con una hija, seguramente muchas cosas, pero ninguna como estas. ¿Cómo pretenden que sepamos algo que no nos enseñan? O sea, igual hay una mecánica, no recuerdo en qué lugar precisamente de Chile, no sé si será aquí en la quinta región o en Santiago, que es una mecánica de mujeres. Uh-huh. Todas son mujeres. Sí, yo conozco varias. Todas son mujeres, pero, oye, dicen que la experiencia es maravillosa. Seca, pero, sí. Ojo, los hombres se desconfían y tienen más clientas mujeres. Sí. Bueno, obviamente es una mentira. Po. Yo soy... ¿Sí? Yo, de hecho, yo creo que podría haber estudiado mecánica. Sí, me encanta esto de armar, desarmar, hacer que las cosas funcionen. De hecho, en mi casa era... Era uno del rol que yo cumplía era ese. Arreglar cosas y todavía soy la solución a aparatos electrónicos. Que se quemó la aspiradora. Mona electrónica. Y más allá de que me hayan enseñado, pues el tema está claro. Quizás sí me permitieron que cuando yo quise saber me dieron esa posibilidad. Pero la curiosidad estaba. Ahora, yo conozco varias mujeres sí, que tienen unos emprendimientos bien entretenidos en relación a esto y van a buscar el auto. De hecho, mi hermana tiene una amiga que se lo lleva el auto, se lo trae y perfecto. Sí, me gusta. Así que otro mito más. A la basura. 5. La belleza y la inteligencia son incompatibles. O sea, por favor. Next, otro. O sea, perdona, aquí somos terrible ricas y somos entera inteligentes. O sea, perdóname. O sea, obvio que va de la mano. ¿Qué te pasa? 4. Las mujeres son demasiado sensibles. Yo conozco a unas que son bien sensibles. ¿Qué quieres que te diga? Oye? Yo también, va. Varias, precisamente muchas. Sí, conozco algunas que son bien insensibles. Y hombres también muy sensibles. No tiene que ver con el género. Ahora, también es cierto que para nosotras está mucho más permitido llorar y mostrar nuestras emociones que a los hombres. Volviendo al tema inicial, este mandato a ser fuerte y... Tú no llores porque eres hombre. Tú no puedes llorar. Típico que le decían eso a los más chiquitos. Mito 3. Las mujeres son... melosas y enamoradizas. No sé. No, o sea, depende sé que no. De la edad. Sé que no. Es que estoy pensando en desde dónde lo. No. Yo creo que es una caricatura. Es que hay diferentes formas de expresar el amor, el afecto, y si algunas son más de piel, que te diga, ay, es que ella es súper de piel. Puede ser que sea más melosa, por ejemplo, o si, no sé, romántica, de romanticismo, no de pareja, a lo mejor. Pero igual es empático, porque no dejo de pensar, por ejemplo, en Pepe Le Puf, ¿te acuerdas de ese personaje? Sí. Que a mí siempre me cargó, que era súper violento, y con los años me daba cuenta que sí, po. Era súper violento. Ahora sí sé que estaba bien. Era violento. Esto de a mí me gustas y se acabó. Y esa melosidad igual era aplaudida. De hecho tenía una serie solo para mostrar cómo él acosaba a esta gata que no quería estar con él. Y esto de que las mujeres son melosas y enamoradizas, y por eso vuelvo al tema de la caricatura, no de Pepe Le Puf, sino que esta cosa como de esta mujer que anda, no sé, hay una película de una princesa que viene, no me acuerdo cómo se llama, no sé si la has visto tú, que solo el amor y todo es amor y... como princesa de... claro, sí. Disney no sé cuántas de esas existen. Yo afortunadamente, bueno, qué fuerte, perdón. Te perdono. Quizás más de alguna cerca mío es así, pero no las he visto todavía, no las pero reconozco. Ya saben que no se acerquen al amor, la namona. A no ser que vengan con los pajaritos y con todo eso hacerme aseo, claro. Que no tengo ningún problema. Ningún problema. Dos, ya. Billetera mata galán. Un estereotipo sobre el hombre a partir de la mujer. Lo que hay detrás de es solo nos importa el dinero, el coche, el auto, el barrio donde vive. Puede ser puntos que sumen, pero sobre todas las mujeres, las cosas siempre buscamos algo... ¡Ah, me enredé! Sí, pero claro. sobre todas las cosas, siempre buscamos a alguien que nos quiera. Oh. Y el dinero no puede comprar eso. Es como, tengo no importa si tú. No tiene billetera grande. Yo quiero que me quieran. No sé, yo hace tiempo que no conozco un hombre que tenga la billetera de Matagalán. No, el dinero no lo es todo. No lo es todo. ¿Qué piensas tú? ¿Tú le miras la billetera? No. O sea, no le miras el poto. No, de hecho me cargan los que se ponen cosas, los bolsillos y todo eso. Pero es una manía mía. Pero sí recuerdo hace unos años atrás haber tenido muchos problemas con un personaje porque yo no quería que me pagara, que me comprara las cosas en el supermercado, por ejemplo. Y recuerdo amigas mías, en esa época estaba en la universidad, me decían, pero ¿cómo tan tonta? Deja que te compre todo. Déjate querer, mona. Claro, déjate querer. Como sí, que esto de toma las lucas, te quiero. Claro. No, paguemos media, no, yo te pago. Ay, bueno, ya. No, sí, de vez en cuando está bien, pero esto de asumir que te pago, entonces como pago tengo todo el derecho y no sé, pues yo fui al súper y pagué todo lo que es para comer, así que ahora tú tienes que devolver tú lo, o tú lo cocinas, tú preparas, tú sirves la once, no sé. Nah, billetera mata galán. mentira. Uno, último ya. De los mitos. Redoble de tambores. Eso. Fíjate las palabras de la boca, mona. Las mujeres lloran por cualquier cosa. Eso es mentira. Dice este artículo: una mujer es madre, ama de casa, trabajadora, limpiadora, buscadora profesional de objetos perdidos, solucionadora de problemas en el hogar, amiga, consejera, psicóloga, ayudante de primeros auxilios. ¿Por qué ayudante? Bueno, maestra de la vida y un montón de tareas más. Y se las aguantan todas. ¿Realmente creen que lloramos por todo? Si fuera así, viviríamos del día llorando. Sin embargo, nos levantamos de cada caída con una sonrisa. ¡No ha pasado nada! Y siguiendo adelante con mucha energía. Realmente estos mitos valían callampa. Son bien brutos. Bueno, para reírnos un rato. Oye, que... oh, fuerte igual. Bueno, es como la es mi frase del... qué fuerte. Es como pero, la... como, no, que, no, mejor no lo digo. No, qué feo. Pero, Pao. Es fuerte. Ah, nunca no. In fuerte. Ah, ahí yo me pierdo con ese chitita, no lo entiendo. Después te lo explico. Pero cada uno de esos mitos que derribamos recién responden a lo que vimos al principio. Tiene que ver con este mandato, con lo que se supone debemos ser. Y claro, esto es como chistoso y podemos reír, pero hay muchas mujeres que su vida está determinada por este mandato. Sí. Y eso sí que... Terrible, horrible. No, no sé si... Pero Pau, por Dios, no le pegues a nadie. No, si algunas igual, les falta una sacadita. Bueno, oye, ahora sí, Pomona, vámonos para la música. Ya, aquí viviendo acelerada, parece. Es ya la acelerada. Oye, que... Vamos a escuchar una canción, yo te invito. Ya me escuchamos una canción, bueno. Y vamos a escuchar Maquillaje de Mecano, una canción de los 80 que a nuestro juicio refleja todo lo que se espera o los temores relaciona a esto de la figura, de la apariencia. Así que les invitamos a escuchar Maquillaje por Playmotiv. Recuerden, somos matriarcas. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Hoy no me he puesto el maquillaje, y mi aspecto este no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado a la moda. No me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, che. Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Ella me ha puesto el maquillaje, y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar. ¿Te pareció la canción, Pau? No me mires, no me mires, no me, no me, no me. Oye, bueno, si igual uno bailó esa canción en algún momento. Sí, pero esa parte. En una salsoteca. Salsoteca. Cuando dice que no me mires porque mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. Por eso dice: un sombra aquí, sombra acá, maquíllate, maquíllate. Sí, voy a cantar la entrada. No, no la cantes, ya la escuchamos, Pau. No, no es buena, necesario. Buena. Me gustó esa canción, buena. Un pasado, un pequeña pincelada del pasado. Pero yo no me imagino a esta chica, a esta mujer, Ana Torroja, cantando esta canción hoy día. Me parece súper extraño. Sí, pero yo creo que igual la debe cantar. Seguramente porque es parte de sus éxitos, pero no me la imagino haciendo esta canción hoy. Pero tendría que cambiar la letra. Por ende, cambiaría a lo mejor los tonos. Sería otra canción. En fin. Sigamos entonces con nuestro tema de hoy. Oye, Pau, pero antes de seguir, ¿tú nos puedes recordar a dónde nos pueden encontrar? Ay, pero por favor. ¡Esto, mona! No faltaba más. www.playmotiv.cl. Ya está mejor nuestra página. El WhatsApp Matriarcas, más 569-5107-9753. Más 569-5107-9753. Facebook Matriarcas Playmotiv. Instagram Matriarcas-Playmotiv. Y también nos puedes escuchar por SoundCloud, cuenta Playmotiv Chile y Playmotiv Chile 1. 2. Playmotiv Chile 2. Se encuentra nuestros amigos, hermanos, nosotros que lo queremos tanto. Los amamos a Frecuencia Shawal. ¿Lo dije bien, Mona? Sí, lo dijiste bien. Shawal. Estrellita para ti. Ay, carita feliz. Les recordamos que estamos en Matriarcas por Playmotiv y el tema de hoy son los estereotipos de género. Pao, ya escuchamos la canción. Mona, dímelo. Que no nos hace pensar en esto, en el tema. Obviamente. A mí me dan ganas de comprarme maquillaje. Ah, súper desubicada. Cada vez, claro. Yo cada vez me maquillo menos, fíjate. Se nota, Mon. Se ¿sí? nota. No, belleza natural siempre, siempre. Siempre natural, nunca innatural. Bueno, este otro artículo que tengo que contar a continuación. En este momento estoy moviendo mi cabello. Ya. No se ve. Bueno, este es el daño que generan en la sociedad los estereotipos de género. Ya ver. Esto lo dice la página www.nuevamujer.com. Por años, las mujeres han sido retratadas en los medios de comunicación como objetos sexuales, amas de casa, o siendo sometidas por hombres. ¿Ha pasado eso en los años? No, no hay que ver. Cuando estaba aquí, habla Olivia o... No, dilo tú. Yo tengo problemas con los apellidos. ¿Ogam? ¿Ogam? Espinosa García. ¿Viste que tengo problemas? No me saldría igual. Cuando estaba por terminar la universidad, durante mis clases de producción de televisión, mi profesor me dijo, yo jamás podría estar al frente de las cámaras. ¿La razón? ¿Ah? Para hacerlo tendría que tener los atributos. De dos de mis compañeras de clase sí lo tenían. Y me señaló lo que tú ya sabes, Mona. ¿Qué sería? Las boobies, las tetas, los senos. También tener una piel blanca, cabello rubio y grandes ojos verdes. Me enfadé, dice Olivia. Me enfadé y pensé en todos mis argumentos y me dijo que los medios de comunicación quieren gente bonita. Aquel comentario era solo la punta del iceberg y de una cruda realidad que afecta a millones de mujeres en el mundo, los estereotipos de género. Ella da el puntapié inicial para este artículo. O sea, ella, siendo periodista, habla de que si no tenía estos atributos, nunca podría enfrentar las cámaras. Y se lo dijo el profe, ¿cachai? Sí. Fuerte igual. De acuerdo al proyecto de monitoreo global realizado por la Universidad de Massachusetts, existe un interés creciente en la voluntad de abordar las cuestiones de género en los medios y los compromisos de impulsar el cambio hacia los medios que afirman los derechos de la mujer y la igualdad de género. Sin embargo, persiste un progreso extremadamente lento para llevar la voz de la mujer al discurso público, teniendo lugar a través de los medios de comunicación. No solo las noticias actuales presentan una vista machista del mundo, también están marcadas por prejuicios de género y estereotipos que sustentan la marginación, discriminación y violencia entre las niñas y las mujeres. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Sí. La frase de Mona, ¡qué fuerte! Sí. Estaba pensando, fíjate, en el texto de estudio de lenguaje, creo que es de primero medio, donde en el apartado de publicidad, hablan de esto, hablan de... yo lo encontré muy lindo cuando lo vi, porque sale una mujer lavando losa y dice algo así como el mejor amigo de la casa, desde decir a tu mejor amigo. Y tienen que realizar un análisis los chicos y chicas del curso respecto a este mensaje publicitario. Uh-huh. Y responde un poco a esto, pues, a este rol de que yo entiendo por lo que estamos viendo acá en el artículo en relación a la publicidad, cómo se sigue perpetuando esta imagen de la mujer y cómo se sigue exigiendo esta figura hermosa. De hecho, si vemos los noticiarios o las telenovelas, son todas, pero preciosas. De hecho, cuando sale una que no es tanto como que pasa, porque tan fea, qué sucedió. No, ni siquiera que tan fea, como tan, pero cómo tan normal. Ay, es como cuando por mucho tiempo los canales como fuertes de telenovela, el canal de todos los chilenos y el otro del Angelito, tenían siempre a los mismos protagonistas. Claro. Y de repente los protagonistas no eran muy conocidos, no eran muy ¿cómo se llama? Muy agraciados. Faltaba la mano de Dios. No era muy agraciado. Entonces decían, pero ¿cómo? Qué bueno que le estén dando la oportunidad a otros actores. Y así es. Creo que el tema de los estereotipos también, bueno, siempre se habla de que nos marca el medio, y este es un medio evidente, como las telenovelas. Pero sigue siendo más exigente para las mujeres, ¿po? Obvio, siempre. Porque yo he visto, por ejemplo, estas parejas de las mismas teleseries que eran pareja y ahora ella es su mamá. ¿Cachai? Qué loco, sí. ¿Mi mamá de dónde? Y es medio extraño esto de haberlos visto así como pareja. Sí. Y después están ahí como mamá e hijo. ¿Qué más nos cuentas de esto, Pau? De acuerdo a la doctora Acuña, que comparte una preocupación evidente. Los estereotipos de género lo que hacen es retrasar los cambios en torno a esto. Porque producen roles muy tradicionales, tanto de los hombres como de las mujeres, y de ciertos grupos sociales, como la gente con orientación sexual distinta. Ahí nos pasamos a otro tema. ¿Sí? También yo encuentro que entre los estereotipos se encuentra como la persona gay loca. Claro. Y la mujer lesbiana amaya. Claro. Tampoco es así. No, sabemos que no. Ojo, sí. Deja vivir a la gente. Respeta, vive y deja vivir. Claro, yo creo que lo fregado de esto es que está presente en todas partes, po. Sí. Uno se tiene que como estandarizar, como estar dentro de la media, o ser como poder ser medible. O estás en deuda. Porque no estás cumpliendo con ese claro. Con ese patrón, pues entonces sí, pero podría ser más flaquita, podría cuidarse más, podría echarse una manito de gato. Claro, hay que pensar y preocuparse. Entonces como que está en deuda con esto que, sí. Que alguien estableció y que no y se valora, bueno, que ya lo hemos conversado, y se valora tanto la juventud, y pareciera que la adultez ya no es tan atractiva. Y hay culturas donde el máximo de la belleza está en las mujeres ya adultas, cuando ya la sabiduría está en sus ojos, ya no solamente... Ya saben cómo lo quieren, cuándo lo quieren, por dónde lo quieren. Bueno, y termina el artículo diciendo: la sociedad tendría que organizarse y cuestionar más. Uh-huh. La discusión es difícil porque se asume que se estaría violentando la libertad de expresión. La sociedad debería tener mucho cuidado con esta delgada línea entre autoritarismo y la libertad de expresión. Pero se tiene que generar más presión social para que podamos mostrar otro tipo de contenido. Me parece. No, me parece genial. Checklist. Y tenemos carita feliz para el artículo. Sí, debo decir, Pau, que este está contundente. Está bueno, sí. Sí. Después tenemos también mujeres en la publicidad, ya que estamos hablando de la publicidad. Una uh-huh. mirada sin estereotipos, de capitalhumano.emol.com. Uh-huh. Por Macarena Palma, directora de marketing de Scotiabank Chile. Ahora el banco nos va a tener que pagar. El uso de los estereotipos ha sido uno de los recursos más usados a lo largo del tiempo por la publicidad. Hace 50 años era común ver avisos en los cuales la imagen de la mujer se limitaba y asociaba principalmente a la dueña de casa, dedicada a los niños y a los quehaceres del hogar, e incluso de manera sumisa y obediente. Con el paso de los años, esta imagen ha ido cambiando paulatinamente, poquito a poquito, como reflejo de la incorporación gradual de la mujer en el mundo laboral. No obstante, se mantiene cierta supremacía de la mujer que tiene el rol en el hogar intransable. O sea, que la mujer tiene que estar en el hogar y es ella la dueña de casa y tiene que hacer todo. Y que no, el alma de la casa. Claro. Otros ejemplos son los estereotipos de los modelos de referencia de los años 90. Con medidas perfectas, cutis soñados, cabelleras recién salidas de la peluquería, han logrado que las mujeres se encasillen en ciertos tipos de belleza y formas de vida, lo que por veces trae serias consecuencias, y principalmente en quienes, Mona, en los niños y adolescentes. Of course. Pese a los avances y cambios, aún es posible encontrar ejemplos como en los años 50. Sin embargo, con una sociedad mucho más informada y empoderada, la relación entre los consumidores ya no es la misma. ¿Qué te parece, Mona? Me parece hermoso que no sea la misma reacción. Obvio. Que este cambio, como decía recién la académica de la universidad, que no recuerdo el nombre, Massachusetts. No, el nombre, ¿no? De la académica. La señora Olivia. Que no puedo pronunciar. Ya, no importa. Ogam Espinosa García. Difícil. Efectivamente, la sociedad tiene que reaccionar. Tenemos que empezar a pedir otras cosas, y que la reacción hoy día no sea la misma que hace 50 años, que parece que 50 años fuera mucho, pero no es tanto. Es un buen indicador. Es un buen indicador desde la conciencia de que esto no está bien. Y cuestionarnos y no aceptar todo lo que se nos presenta como correcto, como adecuado. Y la igualdad de género en la publicidad, creo que hoy en día, con todos los medios, con las redes sociales, televisión y todas las plataformas que existen, es uno de los primeros y principales vías de información de la gran mayoría de las personas. Y si logramos que ahí se genere ese cambio, podríamos avanzar mucho. ¿O no? El cambio. Oye, Macarena Palma también hace referencia a que en el 2014, ¿te recuerdas la campaña que lanzó Dove? Este jabón cremoso. Ahora sí. Dove nos va a tener que pagar. ¿Verdad? Auspicio. Una campaña súper linda. Sí, belleza real. ¿Te acuerdas? Sí, 2014. Sí. Esto incrementó considerablemente las ventas de este producto, ¿sabías tú? No lo sabía, mira qué bueno. Ahora lo sabes, Mona. Gracias, Pau. Hoy me acuesto tranquila. Aprendí. Porque aprendí otra cosa más. Y verdad, sí, po. Me acuerdo belleza que era real, y de todos hecho, los cuerpos. Llamó la atención esa publicidad, ¿te acuerdas? Sí, sí. Oye, ¿viste esa voz? Hoy pusieron a muchas mujeres de diferentes cuerpos. Oye, sí. Cacha lo que nos llamaba la atención. Y todas nos podíamos identificar con un cuerpo. Todas nos podíamos identificar con un cuerpo. Sí, verdad. Qué lindo. Mira, gracias por la imagen, Pau. De nada, Mona, para eso estoy. Para recordarte cosas. Oye, sí, la publicidad es muy importante, y aquí, como decía nuestra amiga, hermana, que le mandamos un abrazo, Macarena Palma, nos dice que aquí donde se afecta más, donde hay más consecuencias en la publicidad es en niñas y adolescentes. Sí, porque yo te decía recién. Sí, me lo dijiste recién, te lo vuelvo a repetir. He visto muchas chicas en el colegio, familias cercanas, donde... sus grandes preocupaciones son no responder a ese modelo. Hay una tienda, que no vamos a decir su nombre, que no sé por qué, la verdad, aquí me declaro totalmente ignorante, pero a muchos les causa como locura. De hecho, cuando se abrió acá en la quinta región, la gente hizo filas para entrar a esa tienda. ¡Hala! No lo recuerdo. Esa mismita. Y fíjate que la ropa, no tengo certeza de lo que es al 100%, pero sí he visto casos donde se sienten súper frustradas porque la talla S no les entra. Y eso les lleva a dejar de comer, a mirarse al espejo todo el día, todo el día, todo el día. Y trastornos alimenticios. O sea, no estamos hablando solamente de que hoy no soy como ella, sino que afecta a mi organismo, a mi cuerpo. A odiar este cuerpo que habitamos. Por. Y empiezo a violentar mi cuerpo. Sí. Ay, soy tan mona para mí. Ya. Bueno, en relación a lo mismo, Mona, a lo ¿ya? que afecta a las niñas, niños y adolescentes. Aquí tengo otro artículo. Yo soy la chica artículo. Tan. ¿Cómo afectan a los niños los estereotipos de género? Ya, sí. Perfecto. No, sí, a presagiar que Paola lo haría otra vez. Y Paola lo hizo otra vez. Los estereotipos de género determinan la vida de los niños y niñas, marcando aspectos aparentemente inofensivos, pero tan cruciales como sus formas de pensar, de actuar, de hablar y de relacionarse. Imagínate, todo eso afecta. Una educación que transmite los estereotipos de género en una educación es una educación incompleta e imparcial, que conlleva un desarrollo a medias de las personas, ya que potencia determinados atributos en cada uno de los sexos y priva el desarrollo de otras cualidades en base a géneros del individuo. Áreas en las que afectan los estereotipos. Veamos qué áreas. ¿Ya? Estos estereotipos tienen numerosas repercusiones en las personas, tanto en hombres como en mujeres, de forma que algunos aspectos más importantes en las vidas quedan determinados por estos estereotipos. Wow. Y quedan como casi un chip. ¿Ya? El tipo de trabajo. ¿Ya? Trabajos para mujeres y para hombres. Sí. El liderazgo. ¿Cómo lidero? ¿Te acuerdas cuando hablamos de mujer y trabajo? Sí, sí, sí. Las relaciones sociales. Tema. La vida sexual. También. ¿Cómo tengo que como mujer ser y como hombre ser en la cama, en la vida íntima? La manera de comunicarme y de relacionarme como hombre o como mujer, o como estos estereotipos se están cumpliendo este mandato. Es por ello que los estereotipos determinan la vida de las personas y marcan el futuro de los niños, niñas y adolescentes. Repercusiones negativas de los estereotipos. Las consecuencias negativas de los estereotipos afectan de manera individual, obviamente de acuerdo a cómo canaliza la información cada individuo, ¿verdad? Pero también tienen importantes repercusiones a nivel social. A través de los estereotipos de género se transmite y produce un modelo de hombre y de mujer determinados, una manera concreta de comportarse. Se crea de este modo un malestar psicosocial grave. Cállate, Mona. Estamos dejando la pata. Bueno, nosotros hay no, bueno, también. Allá te voy a comentar acá, a ver, sigue, a ver, sí. Porque comentemos todo de una. Veamos algunas repercusiones de los estereotipos de género de la sociedad, Mona. Uh-huh. Veamos algunas, solo algunas, son muchas. Ya. Traje algunas, una pincelada. Aumenta la desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, lo que repercute estos pequeños chips incorporados es en la desigualdad de hombres y mujeres. Imagínate, un jefe que de una empresa que venga con este chip, obviamente va a generar esta desigualdad entre hombres y mujeres. Sí. A diferencia de que pudiéramos transmitir una educación de apertura de géneros, de desarrollo imparcial de los estereotipos. Pero yo creo que no solo si es el jefe, ¿eh? Creo que también puede ser que este jefe o esta jefa tengan esta mirada de igualdad, pero también depende del equipo y de la gente con la que esté. Ah, obvio. Porque inmediatamente pensé en este jefe que si está muy cercano a una mujer, desde esta mirada, ay, la mujer está ahí porque quiere algo, porque no sé. Quiere un ascenso. Y si son hombres, o viene esto de que quizás pasa algo, o que... Chupa medio. No, porque son hombres, pues entonces seguramente ahí... también cosa dicen cosas vulgares, sí, monas. ¿Quieres que lo diga? Yo te lo digo. No, no lo dicen. Otra de las repercusiones. ¿Ya? Mala, dañina, caca. La opinión social acerca de los hombres y mujeres es completamente diferente, dejando a las mujeres en un lugar... y muchas veces complicado. ¿Ya? Sí. O sea, la opinión social acerca de este estereotipo de hombre y mujer deja a la mujer en un lugar muy complicado, porque es la mujer la que lleva mayor dificultad en el desarrollo con este chip incorporado, sin educar no los estereotipos desde las diferencias, a lo mejor desde los, o sea, soy hombre, soy mujer, pero somos iguales al fin y al cabo, sí, como lo decía Charles Bono. Por ejemplo, en, no sé, pues a los 12 años hay un tema que tiene que ver que, no, por ejemplo, con el tema de las pechugas que no tengo, o la que tiene, o que tengo mucho y se siente avergonzada por tener, y la que no tiene, yo me puse con mejor en la pechuga que no tenía yo. Era triste. Yo me ponía algodón. Te ponía algodón, no, yo sí. Conforme alcanzaba para conforme. ¿No? Encima antes el conforme no era como suavecito. No, pues, no valía. Sí. Bueno, eso quería comentarles. Gracias por otra imagen más, Pao. De nada, humana, para eso estamos. Otra repercusión dañina. Se transmiten estereotipos sexistas que mantienen el malestar psicosocial. Uh-huh. Está todo dicho en esa frase. Contribuyen a fomentar los casos de violencia de género. ¡Ay, qué rabia, qué rabia! Es como lo que hablábamos, obviamente, violencia hacia la mujer, siendo la débil, que no sé qué, y aparte que esta mujer que tiene con este chip, como que siente que casi lo que le pasa es porque realmente lo merece. Sí. Y no es así, amiga. No es así. No, pues, y de hecho, creo que ya, desgraciadamente, es un tema que vemos y escuchamos todos los días. Respecto a cómo te vistes, y desde esta mirada se supone que yo me visto para seducir porque soy una mujer y mi rol es seducir a un hombre. Claro. Y si estoy vestida, pero para si seducir, yo andaba con minifalda, claro, en un callejón oscuro, se subió un taxi con polera corta y... Pero no te da derecho, no te da derecho. Oye, tú, sí, tú, no te voy a abrazar, ni cagando. Pero, ojo, no te da derecho a que me agarres el poto. Y sobre todo a las niñas. Odio eso, de verdad, lo odio. Lo voy a odiar siempre. Me molesta. ¡Oh! Favorecen el machismo. Está claro. Está claro. Limitan las posibilidades, formas de expresión y comportamientos de los hombres y las mujeres. Obviamente, las limitan. Las posibilidades de, por ejemplo, desenvolverme como una profesional en algún área, claro, porque soy mujer, no voy a tener, no sé. No, y de expresión me imagino que también se refiere a lo, a las emociones. Claro. Un hombre muy emocional, una mujer muy, muy, muy seca, muy dura. Es perra. Claro. Aparece en muchas ocasiones malestar individual al no poderse desarrollar por completo la personalidad o aquellos factores que quedan privados por pertenecer a un rol determinado. Limita las oportunidades de las personas y las encasilla en determinadas funciones sociales. Qué loco, qué fuerte. O sea, estamos dejando la cagada con la educación, loco. Pero es que yo creo que ese es el punto. Yo siempre tengo la sensación de que todo lo que hemos visto hoy día, lo hemos conversado a lo largo de estos programas, y es algo que se habla, pero no sé cuán conscientes somos del poder que tenemos al de dejar de hacerlo. Uh-huh. De pronto es tan simple como, en vez de decir solo alumnos, decir alumnas y alumnos, chiquillas y chiquillos, por ejemplo. Y claro, yo no sé cuánto, bueno, DAP demostró, pues, creo que me dijiste que eran 24 millones de dólares que aumentó las ventas. Considerablemente sus ventas, o sea, 2014. Ya demostró que una mirada distinta genera más ganancias. Yo no sé en el medio local cuánto y qué tanto venderá esto, quién no lo hace, no es más fácil o es más agradable de ver, no lo sé. Yo tampoco más. No lo sé, pero... Nos vamos a ir con una pregunta para la casa. Sí, una pregunta que hay que dejar para la próxima temporada. Tarea para la casa. Es violento, súper, súper violento. Sí, es triste. ¿Sabes qué? Hablando de violentio. En algún momento, conversando con amigos... decían como que, ay, es que las mujeres se pusieron súper cuáticas, así como que todas las violentas. Ojo, amigo, no te voy a abrazar, no tengo ganas de abrazar. Obvio que todo nos violenta. ¿Por qué? Porque siempre hemos vivido la violencia y se ha normalizado. Y se ha normalizado. Yo a los 12 años, caminando hacia la escuela, jumper, y un viejo me agarra el poto. ¿No es violento? ¿Cómo quieres que viva con eso? Pareciera que no, obvio, porque vas que con todo jumper, me va a violentar. Obvio que todo me va a molestar. Y ahora lo quiero gritar. Y si te molesta, tápate los oídos. Pero loco, yo lo voy a gritar. Pero escucha, y lo voy a gritar. Y lo voy a te voy a huevear. Pero es que yo creo que también responde a lo mismo. Pues, si han sido, así como nosotras hemos sido criadas, afortunadamente, estas nuevas generaciones con menos estereotipos, al menos de este tipo, ellos también han sido criados en ese, en esa lógica. Y debe ser también muy difícil dejar eso, despojarse de todas esas creencias. Y amigo, lo tienes que hacer. Porque al final igual que hay en pelota, po. Por ejemplo, uno de la intro, cuando tú dijiste, para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Sí, po. Y se ha hecho estudios y ha sido así. Pero no todo está mal, afortunadamente. Lo lindo y lo Dime cuál es lo bueno. Lo lindo y maravilloso de esto es que, como vimos recién, el poder de cambio en quién está, en nosotras. Nosotras como tribus, como matriarcas, que tenemos que cuidarnos, acompañarnos, leernos entre todas, abrazarnos y darnos fuerza, porque en todas partes hay una mujer que a veces sigue cumpliendo estos estereotipos porque no sabe hacer otra cosa. Y muchas veces nos burlamos de esas mujeres, y como decía uno de los mitos, que es la rubia tonta, y al final es la inseguridad de otras atacando a las debilidades de otras. Claro. Y que de pronto no son ni debilidades, sino que así se leen nomás. Y lo lindo es eso, pues lo lindo es que podemos. Y a través de este ciclo que ha sido hermoso, hermoso, hermoso, y que estamos ansiosas de que comience el segundo ciclo. Pero viene con sorpresa. No, sí. No hemos dado cuenta de los comentarios, en toda la retribución que hemos tenido de parte de ustedes, cómo solo hablar del tema ya genera cambios. Así que abrir espacios de conversa. Así que muy bien. Empezamos ya a agradecer, ¿cierto? Obvio. Agradecer tanto cariño en esta temporada, estos 6 capítulos. Y para empezar a despedirnos, ¿qué vamos a hacer, Pau? Vamos a escuchar nuestra última canción de nuestro programa. ¡Oh! ¡Ah, la voy a presentar yo! Siempre sí. Presentas tú. La voy a presentar yo. Ya, me encanta. Es chilena. Buena. ¡Ay, buena! ¡Buena! Sí, me encanta. Y esta canción tiene mucho que ver con nuestro tema. Es Denise Rosenthal con la canción Encadená. Y la escuchamos en nuestro programa Matriarcas por Playmotiv. Siempre transformar, gira por mi cabeza y cuando tropieza me hace mal. Ese razonamiento de nuestro cuerpo al respirar, que como una serpiente escurre tu mente y te hace olvidar que tú vales más que todo eso que pueden mirar. Voy a luchar contra el silencio para gritar. No. Quiero mi alma liberar, da mi mente en cadena, como en una condena. El miedo a mí ya no me va a dominar. Yo me voy a liberar de mi vida en cadena. Si tengo mis delirios, es porque yo quiero siempre estar. una rosa salvaje. La canción Mona, sí, me encantó, sí, me encantó. Muy, muy lindo que hayamos empezado esta temporada con ella. Y que, terminamos. Que para mí ha sido un descubrimiento, debo decirlo. De este sí, mismo lugar, del mismo tema que estamos hablando. Aparte que lo grita fuerte, el miedo a mí ya no me va a dominar. Sí, me gusta mucho. Siento que esta reconversión ha sido muy linda de Denise Rosenthal. Así que, maravilloso, gracias. Me encanta. Aparte que en cadena habla desde hacer nosotras, mujeres, la cadena. Y amarrarnos brazos, piernas, ya, y ir en lucha. Y ir en la lucha. Sí. Oye, ¿qué es lo que más te gustó de esta temporada? Bueno, ay, creo que todo. Es que ha sido una experiencia muy linda. Una experiencia religiosa. Sí, una experiencia muy linda que nos ha permitido. A mí me ha permitido descubrirme. Descubrirnos. Sí, y agradecer a Playmotiv por esta oportunidad. Totalmente, muchas gracias, Playmotiv. Que estos sueños de infancia se han cumplido. Sí, somos famosas. Por fin el viejo Pascuero leyó mi cara. Uy, por fin llegó. Sí. Es que a lo mejor murió y ahora te está viendo de los cielos. Ya, gracias, Pa. Una vez más, gracias. Uy, está muy lindo. Oye, saludos a alguien. Bueno, yo quiero mandarle saludos a mi papá. Sí, nos está escuchando, mi padre. Hola, auditor. Papá de Mónica. A nuestra amiga de Ovea, que de hecho ella nos dejó un regalito. Un regalito que... ¿Para nosotras dos? No, papá, nuestras auditoras. Así que entre las personas que nos están escuchando, que nos escriban. Nuestras auditoras estrellas. Sí, para poder hacer la entrega de este regalito de medicina natural. Así que ahí está... ya lanzamos la idea, así que esperamos sus respuestas y que nos digan quién quiere este regalito, que puede ser una paquetito. Puede ser una tintura, una microdosis, ahí lo coordinamos. Una cena bailable. Y a todas las personas que nos escuchan, que suena como Miss Universo. Ajá. Sin ustedes no seríamos nada. World Peace. Paz mundial. Oye, y bueno, ahora contarles a las amigas, a todas nuestras matriarcas, que viene un receso, ¿cierto? De una semanita. 2 años más o menos. No. Para ver la segunda temporada. Así que en este tiempo escríbanos ideas, temas. Aportes, todo sirve, porque estamos atentas construyendo para una segunda temporada con ustedes, que ha sido increíble. Estamos trabajando para usted. Gracias totales, como diría. Oh, será a ti que nos escuchan en los cielos. Sí, esperemos. Sí, está tomando whisky, como yo no soy un puro. Sí, yo también quiero agradecer a mi papá y a mi mamá. Quiero agradecer a mi familia, al hombre que me como todas las noches. Que me casé. A Gabriel, a mi hijo también. Muchas gracias siempre por el apoyo. Gabriel siempre ahí luchando conmigo. Al lado mío. Yo nunca adelante ni al atrás. Bueno, depende. Pero siempre ahí en esta aventura de la vida juntos. Y también a un grupo muy especial que los quiero mucho. Porque más que gente que conozco, son amigos, son la manada, como nos hacemos llamar. Porque, Mona, no sé si te conté en algún momento de mi vida, yo soy motoquera. Soy motoquera. Es un grupo, o sea, el motociclismo es machista. Pero los tengo a todos escuchando el programa. Perfecto. Maravilloso. Sí. Y dejar los invitados para este viernes 18 de mayo. ¿Ya? Que está el desfile nocturno. De las glorias navales. Alemana. ¿Ya? Aquí en... la provincia de Marga Marga. Marga Marga. Sí, muy cerquita de aquí, los estudios secretos. De nuestra matriz secreta. De aquí de Playmotiv. Y este desfile está convocado para que nos vayan a ver, a todos los amantes de las motos también. Bueno, hay desfila mucha gente, bomberos, desfilan todos las personalidades del de Villa Alemana. Y ahí vamos a estar nosotros, Lobos Dodín, grupo de motos Lobos Dodín, somos teropulentos. Así que les quiero mandar un gran cariño a todo a mi manada, que los quiero harto. Así que habló la loba mayor, porque soy la loba mayor. Matriarcado. Perfecto. Si nosotras no somos, no son nada. Oye. Porque uno les dice, ¿vaya a salir a dónde? ¿Vaya a andar una vuelta a dónde? ¿Qué te compraste qué? Tan dominante, Pau, por siempre Dios. Dominante, nunca indominante. Oye, no, dale, Mona, perdón. Nada, pues dar las gracias y ya comenzar a despedirnos. Que estén atentos a la página, que ya prontito va a estar arriba, ¿cierto? www.playmotiv.cl. Uh-huh. Nos pueden seguir hablando y contactándonos por Instagram. Instagram, matriarcas-playmotiv. Por Facebook, matriarcasplaymotiv. WhatsApp, +569-5107-9753. Y escuchar nuestros programas en SoundCloud, cuenta Playmotiv Chile y cuenta Playmotiv Chile 2, que ahí están nuestros hermanos, amigos, guachitos lindos, sí. De frecuencia Chagual. Lo dije bien de nuevo. Perfecto, ¿verdad? Lo dijiste muy Chagual. Bien. Chagual, no es lo mismo que el otro que y dije. También felicitarlos por su cierre de ciclo. Sí, también están cerrando su primera temporada. Sí, pero bacán. ¿Sí? Ha sido una experiencia muy, muy linda, muy grata. Ya, Pau. Me he descubierto a mí misma. Sí. Por sí. Más que tratemos y tratemos de alargar esto, aquí llegó el momento. Es que no quiero soltar el micrófono. Oye, quería ver la posibilidad de poder despedirnos con dos frases. Dale. Una la lees tú, otra la leo yo. Muy bien. Parte tú, Mona, me encanta escuchar tu voz. No se nace mujer, llega uno a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. El día que una mujer pueda amar, no desde su debilidad, sino desde su fuerza, desde su fortaleza, cuando pueda amar no para escapar de sí misma, sino para encontrarse, no para humillarse, sino para afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuerte de vida, fuente de vida y no peligro mortal. Estas frases fueron dichas por Simone de Beauvoir, una de las feministas más importantes del siglo XX y sin duda la más relevante en el feminismo y de la igualdad. De Beauvoir siempre recordada por sus intentos de romper la rígida estructura patriarcal en que nació. Recuerden, somos Paola y Mónica, dos mujeres simples, hablando de lo complejo que es ser mujer. Somos matriarcas por Playmotiv.